trattati, quali pensiamo di curare con Sofice, che è trattato con relazione a Comenio e a Rousseau. E che tiene che avere, vogliamo dire, con questo primo restauranno, sopra e solo, del debate filosofico. Ora, il debate filosofico e scientifico, así como es fundamental el sentido de ciencia, recordarán ustedes lo que lo ha conocido el siglo XVII como el siglo del método, recordarán cómo hemos analizado el sentido asignado, por ejemplo, a Bacon y a Descartes al método, el problema de la ciencia, cuando la filosofía se convierte en teoría del conocimiento. Digo, el siglo XIX vuelve a ser paradigmático en términos de la discusión científica. No por nada, el trabajo que ustedes tienen de Engels se llama, fíjense, del socialismo utópico al socialismo científico. Cuestión que nos va a ocupar algún análisis en esto de pensar las diferencias entre el socialismo utópico romántico y el socialismo científico. Pero por algo se llama científico, primer elemento que tenemos que reflexionar. Entonces, pleno siglo XIX, digo, hay un problema en torno a la ciencia, ¿sí? Que claramente se pone en blanco y negro, se ilumina, se focaliza, se debate. Ahora, hay un problema también en este plano que tiene que ver con el posicionamiento de cada uno de los referentes, digo, pensando en Comte o en Marx, con relación a la sociedad moderna liberal consolidada hasta el siglo XIX. Quiero decir, la primera pregunta ¿es posible transformar esa sociedad liberal moderna? ¿Se apela a su transformación o se apela a su legitimidad? O sea, a darle sostenimiento y a buscar aceptación. Esta es una de las cuestiones. Quiero decir, me encantó la preocupación por la ciencia. Hay una necesidad de explicación. Esa explicación, explicar esa sociedad moderna consolidada, está en el positivismo y está en el marxismo. Ahora, sería bien incorrecto postular que el marxismo solo pretende explicar. Digo, desde la condición de Marx hay un claro objetivo político. Ahora digo, hay una necesidad de explicar, y acá hay uno de los debates con los socialismos utópicos. Ustedes siguen discutiendo Owen, fíjense que una de las críticas que hace Engels a los utopistas es que tuvieron muy buenas intenciones, se quedaron en la crítica, pero no pudieron dar cuenta, no pudieron explicar. ¿Sí? O sea, en el sentido del debate científico, el tema de la explicación es en el positivismo tanto como el marxismo. Ahora, desde el marxismo, ¿en qué medida esa explicación, podríamos decir, de esa realidad compleja, sobre qué? Entonces, la sociedad moderna yo la marcaría como un elemento central, ¿no? Cuando hablo de sociedad moderna, recordarán ustedes, estamos hablando de un capitalismo consolidado y de los estados, ¿sí? Digo entonces, explicación sobre esto. Ahora, esa explicación busca la transformación o busca la legitimación. Acá hay un elemento central para el análisis. Si bien yo lo desprendí de esto, pero hay una lectura, podríamos decir, sociopolítica que hay que dar. La gran polémica del siglo XIX se dirime en torno a las filosofías positivistas, marxistas y del socialismo utópico. El socialismo utópico podríamos ubicarlo fines del siglo XVIII, principios del XIX. Entonces piensen que el marxismo debate con la ilustración, con Rousseau y debate con el socialismo utópico. El positivismo cumple cuando, ¿cuál es el periodo de, digamos, en que desarrolla su filosofía cumple? Podríamos decir que es la primera mitad del siglo XIX. En un sentido contemporáneo de Marx, pero fallece antes. Comte fallece en el 57, 1857, y nace fines del siglo XVIII. Marx fallece nació fines del siglo XIX. Y Durkheim estaba como pesarote, ¿no? Entre el 19 y el 20. Esto no es por, no lo planteo por un tema cronológico, pero sí para que digamos, bueno, vale, nos ubicamos, porque es importante explicar qué filosofías son contemporáneas y qué se debate, se juega en torno a esto. Entonces, el primer elemento a pensar entonces que este debate, donde la filosofía pone en tela de juicio nuevamente la necesidad de cientificidad, ¿no? Como ya desde Conte, desde el positivismo, la necesidad de dar una explicación racional a lo que él denominaba la física social, o sea, la aplicación de las leyes naturales al estudio de las sociedades, que ustedes ya lo saben, y así como luego Durkheim, que se preparaba bastante, por dar cientificidad al hecho moral. Hay que explicar ese hecho moral y que debe tener base científica. Entonces, primer plano que nos interesa en el análisis es pensar en el debate filosófico que juega en términos del lugar, sin duda el lugar del conocimiento, detrás de la ciencia está el lugar del conocimiento, de la legitimidad del conocimiento. Y cómo, cuando hablamos de la ciencia y el conocimiento, no estamos disociándolo del problema sociopolítico. Y así que estamos pensando en qué medida el marxismo vuelve a transformar esa propia sociedad que ayuda a explicar, mientras que el positivismo, desde la teoría que desarrolla, contribuye a la aceptación y la legitimidad de este órgano. O sea, el problema de la ciencia no está separado, primer elemento de apreciación, del problema sociopolítico. El lugar del conocimiento. Acá hay un primer elemento. El segundo elemento que tiene que ver con un segundo plan de análisis, si quieres, tiene que ver propiamente con pensar las derivaciones de estas filosofías en el campo educacional. Quiero decir concretamente, podemos pensar entonces en una pedagogía positivista, y en una pedagogía marxista. ¿Es posible pensar una pedagogía positivista y una pedagogía marxista? Bueno, vamos a ver cómo, por ejemplo, autores que ustedes van a leer para este caso, Mara Borda, justamente la tesis fundamental del libro de que se llama Marx y la pedagogía moderna, justamente postula la que realmente se puede derivar una pedagogía marxista, del análisis exhaustivo de las distintas fuentes, ¿no?, de Marx. Y en ese capítulo que ustedes tienen, en el módulo, justamente Manafolda pasa revista, analiza exhaustivamente los textos, podríamos decir, de juventud y los de madurez de Marx. Y de alguna manera pone blanco y negro, ilumina problemáticas centrales que podríamos decir estarían en el centro de la cuestión cuando pensamos una pedagogía marxista. Es el caso del análisis del manifiesto comunista, luego del capital, finalmente de la crítica al programa de Botha. Entonces, lo que es importante es que periodiza de alguna manera la obra de Marx y hace un trabajo bastante exhaustivo de las propias fuentes. Vamos igual a dar ciertas orientaciones para la lectura de este texto para que no nos perdamos, ¿sí? Entonces, este es un pedagogo marxista, que incluso dice, bueno, en realidad hay que volver a las fuentes, hay que volver a analizar a Marx por Marx, y que desde aquí se puede pensar una pedagogía marxiana. Sin duda que la preocupación por la educación es claramente explicitada, a diferencia del caso de Marx, ¿sí?, que no es que Marx se ocupe especialmente de la cuestión educacional. Lo que dice sostiene que sí es posible pensar una pedagogía marxista, que es otra cosa. Pero el caso del positivismo claramente se postula la necesidad de una pedagogía positivista. No solo eso, la necesidad de pensar el carácter científico de la educación. O sea, Durkheim introduce, no por la primera, hubieron otros que ya hablaron de eso, pero en el caso de Durkheim es claro la necesidad de pensar una ciencia de la educación. Entonces, en el caso de paso les voy, digo, poniendo por acá algunos textos que vamos a trabajar para ubicarlos, en el caso de la pedagogía positivista, vamos a trabajar con Durkheim, sin duda es la voz fundamental, filósofo francés, como Comte. Hay una selección de textos educativos escritos por Durkheim en una antología que compiló Filou, y que permite focalizar sobre algunos conceptos claves de la pedagogía positivista, digo, el sentido del maestro, el sentido de la disciplina, la relación individuo-sociedad, qué entiende por educación, la relación central entre la educación y la socialización del niño. Entonces, puntos neurálgicos de una pedagogía positivista, además del planteo vinculado a la necesidad del carácter científico de la educación, de formular una ciencia de la educación atendiendo a el carácter científico que de hecho puede tener el hecho educativo si es que se aplica convenientemente el método positivo, ¿sí? Entonces, en mi caso de Durkheim, les decía recién que hay de esa antología una selección de textos educativos. No me gusta decir educativos, de textos vinculados a la educación, sí. Bueno, a ver. En este caso, no, porque me dice, voy a ver si es una pista. ver, desde el positivismo. No, el típico no, ¿eh? Cumple. Tengo suerte. El discurso es impositivo. Mira, estuvimos 2 horas. Es el primer texto que tiene el módulo. Y donde nos vamos a detener bastante en torno a la discusión que trae Ponce respecto a qué significa esto de ser positivo, qué significa esto de que la humanidad ha llevado en el tiempo de Ponce a lo que se llama que el estadio positivo. ¿Qué significa la ley de los 3 estadios? Desde una lectura del positivismo que supone, por cierto, una concepción de la historia, y es diferente a la posición de Marx. Entonces, vamos a leer al capítulo, ¿no? Y luego, bueno, hay un texto de Engels, ¿eh? Ustedes saben que Marx escribió muchísimo. Bueno, ese texto que ustedes decían, en realidad es escrito por Engels, y se llama del socialismo teórico a un socialismo científico. A ver. Que en esto de poder pensar las continuidades y discontinuidades entre las teorías que estamos analizando, el trabajo de Engels es clave, seguramente ya no lo van a avanzar la lectura, pero sí para la próxima, ¿no? El texto de Engels es clave porque justamente, como buen materialista dialéctico, pone en blanco y negro elementos que tienen que ver con elementos que recupera de la ilustración, de los utopistas, y cuestiones por las cuales se aleja de los utopistas. Este movimiento es permanente en el texto de Engels. Con lo cual, ¿cuál es nuestro desafío en el análisis? Y aquí vamos, y aquí, bueno, hacemos la presentación. Y es que en realidad a nosotros nos interesa poder pensar, a ver, ¿qué polémicas se tejieron en principio entre socialismo utópico y científico? ¿Eh? Entre socialismo científico y el movimiento ilustrado. Luego, entre socialismo científico y positivismo, ¿de acuerdo? Esto en torno a las distintas generaciones que estamos trabajando. Ahora, tener en cuenta también que hacia el siglo XIX, como dijimos al comienzo de las clases, como ustedes ya saben, se consolidan los sistemas nacionales de educación a finales del siglo XIX. En Europa, en Estados Unidos, en la Argentina. ¿Cómo? Seguro. Ahora, esta idea, digamos, de la nueva mentalidad del sistema, de la institucionalidad formal en un sistema para enseñar a todos, como diría Romeo, vuelve a ser un elemento central fundamental hacia el 2019, así como lo fue en el 2017. Acaba de ser importante también que nosotros podamos establecer conexiones con muchas ideas previas que estuvimos trabajando con Comenio, ¿sí? Como ya lo anticipábamos cuando trabajábamos con la concepción de Comenio, visto en perspectiva 2019, y con relación también al planteo soniano, como quisiera, y esperemos que en la última clase nos van a dar los tiempos, poder pensar entonces que lo que interesa también de este análisis que vamos a hacer es poder pensar que en el siglo XIX configuran y consolidan tres grandes paradigmas. Paradigmas en el orden epistemológico, para la teoría social, educativa, son centrales y forjan como, vieron, los núcleos duros de las discusiones posteriores del siglo XX. Me refiero claramente al paradigma. Thank you. significa que hay un problema de cómo se produce. Yo decir, este modo de funcionamiento, esta producción, esta forma de producir, está sustentada en un contexto estructural que no se soluciona con una mejor distribución de la riqueza. Es así que podemos decir que para Marx, la división social que es el trabajo es fuente de alienación. ¿Sí? El trabajo creado es fuente de alienación. Y la fuente de alienación, ¿por qué? Porque el sujeto está extrañado de sí mismo, está aterrido. Sin embargo, aquello que tiene en mano está justificado, está transformado en mercancía. La fuerza de trabajo es una mercancía más en el modo de producción capitalista y está asociada a una mercancía. Quiero decir, sin un valor de uso y un valor de cambio. Digo, esto lo han dicho en otras lugares, pero para decirlo en un momento distinto, el valor de cambio de la fuerza de trabajo es lo que se paga con el salario, ¿cierto? Cuando hablamos del valor de uso, tiene que ver con un sentido cualitativo. ¿Qué es lo que pone en juego en el acto de trabajo, en el proceso de trabajo, en tanto capacidades físicas, mentales, físicas, en tanto energía, en tanto calificación, etc.? Aquí es lo que pone en juego en el acto de trabajo, en tanto de capacidad, ¿no?, de trabajo, como fuerza de trabajo. Ahora, lo que es clave es lo que analiza Marx, y nadie mejor que Marx, en el análisis de la lógica del pensamiento capitalista, es cómo en realidad la transformación de la sociedad moderna capitalista permitirá, en todo caso, a partir de la lucha del proletariado, sin duda, ¿no?, a partir de una clara transformación política, esa transformación que va a pasar en distintas etapas, ¿no?, de la gestión hacia la sociedad comunista, pero idealmente tiene un sentido, que es que ese sujeto recobre aquello que perdió el humano. Digamos, por allí dirá Marx y lo recupera Manacorda. Esta idea, que sí es fundamental para el análisis de una pedagogía marxiana, esta idea de unilateralidad en la formación. Para la pedagogía marxiana, o pensar en la pedagogía marxiana, es pensar en una pedagogía real, no abstracta, vamos a ver de qué se trata esto, que es Manacorda, pero es pensar sobre todo en una pedagogía que permita el desarrollo pleno de las capacidades de los sujetos y así que además de un desarrollo unilateral. Ahora, esa unilateralidad contrasta claramente con aquella educación que busca la burguesía y que forma a los sujetos en función de determinado esfuerzo de la fuerza productiva y de cierta visión social y técnica de trabajo. ¿Sí? O sea, claramente lo que va a decir Marx es que esta educación es una educación unilateral. La visión social y técnica de trabajo trae aparejada una educación unilateral. Hasta ahí cierto esbozo de lo que vamos a plantear cuando decimos el problema de la pedagogía. O sea que adelanto, dos cuestiones. Primera cuestión en Engels, buscar cuando lean Engels todo el debate con el socialismo utópico a Rousseau. ¿Qué le critica el utopismo? ¿Qué le critica Rousseau? ¿Y cómo se designa el socialismo científico? ¿Qué le critica el idealismo también? También va a debatir con el idealismo alemán del siglo XVIII, con Hegel específicamente, en el texto de Engels. Y finalmente, ¿por qué es materialista y por qué es dialéctico? ¿Por qué se habla de un socialismo científico? Por otra parte, en la segunda parte del texto de Engels, buscar, cuando muy bien explica Engels los hallazgos de Marx, digamos, el sentido de las contradicciones fundamentales que explican esa relación de desigualdad, que es una relación estructural. Primer planteo. Segundo planteo. Si la división social y técnica del trabajo para el marxismo es fuente de alienación, con lo cual hay que buscar la transformación de la sociedad moderna, ¿no es cierto? para que el hombre recobre aquello que perdió en humano, pensando en una sociedad no fundada en la propiedad privada de la producción, no fundada en la división social del trabajo. ¿Sí? Entonces, si para el marxismo la división del trabajo es una determinación, para el socialismo la división social del trabajo, ¿qué será? Fuente de que tiene para el hombre, ¿no? No voy a hacer una declaración, pero de progreso, y más específicamente desde el honrar de lo que le pasa al sujeto y de lo que se requiere para el sujeto en la propia planteo. La división del trabajo define, es decir, supone una sociedad especializada, ¿no es cierto? A ver, si lo que dirá Dushin, esto lo digo un poquito porque soy la Conde antes de cerrar, es lo siguiente. Y Dushin dirá, en realidad, la sociedad moderna no tiene retroceso. La sociedad moderna como sociedad compleja no tiene retroceso. ¿Eh? Esa sociedad compleja supone realmente una especialización. Supone una división social del trabajo. Ahora, claro está, podemos ver que hay cierta división de trabajo que puede tener cierto carácter de vigilancia de una división de trabajo obligada, cuando no se entienden las capacidades naturales de los sujetos, ¿de acuerdo? Pero lo que es claro es que para Dürer, de pronto, no es posible volver hacia atrás, no es posible pensar una sociedad no especializada, ¿sí? Con lo cual, para Dürer, la división social del trabajo, más que fuente de alienación, es fuente de integración social, es fuente de cohesión social. ¿Sí? Ahora, esa integración, esa cohesión social, que tiene que ver con sostener el orden social, es arreglarlo, no se obtiene de la noche a la mañana. Ahora, se obtiene, yo les diría, con un elemento clave para el positivismo y para el origen, que son con claros mecanismos reguladores de la conducta. Quiero decir, para el origen, el sistema escolar cumple un rol absolutamente central y definitorio, ¿cómo? En esto de lograr sujetos socializados, integrados, pero que sobre todo acepten la función que es asignada en nuestra división del trabajo para de esta forma saber que contribuyen a la cohesión social del conjunto. ¿Sí? O sea, desde Dürer, vamos a ir hacia allí en la lectura con ontología, con los textos de educación que tenemos seleccionados, el problema es cómo lograr esa socialización metódica, como dice Dürer, ¿no? Que se logra en el aparato escolar y que se cumple la función reguladora. ¿Cómo? ¿Al aire? Sí, una y múltiple, bueno, no importa, homogeneización. Y la heterogeneidad, digo, este juego, esta ecuación es aquella que vamos también a trabajarla. Quiero decir, Dürer postula un sistema para todos, nuevamente, esa comedia, a todos alfabetizar, pero ojo, sobre la base de una enseñanza que en determinados momentos se hace claramente especializada. Y esa especialización mucho tiene que ver con formar en función de esa división social del trabajo que necesita sujetos especializados. Para Dürer, el sujeto moderno es un sujeto especializado. ¿Mm? Y no es que esté mal o bien. A ver, es necesario que el sujeto sea especializado en una sociedad compleja. ¿Mm? Entonces, reduce, no es vuelta atrás. Con lo cual, la división del trabajo es fuente de integración. Yo estoy simplemente presentando el concepto fundamental. Ahora, en este contraste entre el marxismo y el positivismo, ustedes comprenderán que el lugar asignado al capitalismo y al Estado es clave en las lecturas y en las derivaciones respecto a la cuestión internacional. dos elementos de base que sí van a establecerlo en Comte con respecto al positivismo, así como van a buscar en Engels las claves de ideas centrales del marxismo. En Comte especialmente se interesa el sentido que le asigna la historia, ¿sí? En lugar propiamente del método, científico, positivo, ¿sí? Es decir, hay dos cuestiones que vamos a tratar de considerar y explorar y que tomaremos en la próxima clase, que tiene que ver con el concepto de historia, vuelvo a decir, y el sentido del método científico. Porque, ojo, Marx apela a una corrupción científica. No es que reniegue esto. Lo que sí está en el centro del debate, y no únicamente, pero también, es justamente que, y lo que usted hace es entender que el método dialéctico, ¿sí?, es aquel que guía los análisis marxistas, ¿sí?, a diferencia de ese método positivo que piensa a la realidad y a la complejidad de la realidad desde otro lugar, bien diferente. Y en ese lugar bien diferente tiene que ver con el lugar del conflicto, de la contradicción, de cómo se entiende la historicidad, de cómo se entiende la relación entre ideología y conocimiento. ¿Mm? ¿Cómo? Sí, la idea de la historia, digamos, como proceso, como, acontecimiento que se va encadenando, donde en realidad aquel mundo de la historia son las contradicciones, el conflicto, ¿sí? Una historia que hay que pensar dentro de continuidades y continuidades y futuras, más que en una historia acumulativa, lineal y progresiva, de avances permanentes. Por eso digo, sí, esa visión positivista que de alguna manera ha calado fuego, ¿no? Incluso la concepción de historia, digo, del presente, tiene que ver con esta idea de que lo último es mejor, con esta idea de que esa idea de la historia como un avance positivo, en el sentido, lo digo como sentido común, acumulativo de ventajas progresivas que definen, como diría Comte, que el estado positivo en su época es el mejor, es el más racional respecto a los otros dos estadios que para él suponen lo que denomina la infancia y la adolescencia. La adolescencia, digamos, es el desarrollo humano de la inteligencia, ¿no? De ahí que hablarán de un estado biológico, de un estado metafísico, para finalmente arribar al estado positivo. ¿Qué interesa que ustedes entiendan? Que justamente, más allá de las decisiones y de los relatos que desarrolla lo nuestro, lo que sí es importante es pensar cómo define el estado positivo y qué significa del estado metafísico. Digo, piensen que el estado metafísico está Rousseau, está Pestalozzi, está utilizado, donde dirá Comte, en lugar de la imaginación, todavía no se dio al imperio de la observación, de observar la realidad tal cual es. Donde todavía, en lugar de la imaginación, tenía un elemento, un lugar claro en los análisis. Donde todavía pretendían descubrir las causas. Ahora no descubrimos las causas, solo sabemos que podemos analizar relaciones entre acontecimientos. Ya. Y donde en realidad, también, pues aquí se entiende a los que se traducirán, se ha quedado en la crítica. Es interesante pensar esto porque justamente aquello que Comte critica a, digamos, el periodo anterior donde podemos pensar, vuelvo a decir a Rousseau, aquello que significa, ¿no?, de los ilustrados, interesante que postula es que en realidad, bueno, los ilustrados lo que hicieron fue poner el enfoque, digamos, dar importancia especialmente a la crítica, al ejercicio de la crítica. Ahora, ¿qué pasa? Las propuestas elaboradas se llenaron de contenido mujer. Pero el ejercicio de la crítica, digamos, era un elemento incluso emancipatorio. Por ahí era el hecho. Y cuando soy el primero que se trató, Conte y el positivismo y Aproconte como referente fundamental del positivismo, esto de quedarse en la crítica, de buscar las causas y de dejar lugar todavía a la imaginación, suponía quedarse en esa suerte de resistencia de la humanidad que no permitía avanzar a la razón, a la observación de la realidad tal cual es, y avanzar en la formulación de leyes generales, en el estudio de la sociedad. Entonces, el método dialéctico se entiende a partir de entender cierto concepto de historia, así como el método positivo se entiende también a partir de entender que para el positivismo la realidad es esto, y no puede ser al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Y que el sentido de la observación, de la razón y de la observación a la posibilidad de formular leyes generales sobre la base de razonamientos sobre el código reproductivo, tiene un lugar fundamental en esto de aprender la realidad tal cual es. A ver, el sentido de esa idea, ¿no?, de aprender la realidad tal cual es un elemento clave porque la desnuda, digamos, la lidera de toda aproximación de un teológico teórico actual, de alguna manera. Si bien critica a aquellos que coleccionan hechos. De todas maneras, hay que aprender eso que tiene la realidad de esencia. Y el investigador debe liberarse de todo elemento ideológico. El conocimiento científico no es valorativo, no tiene nada que ver con la ideología, es un conocimiento neutral que permite sustentar el método positivo, arribar a leyes universales aplicadas a la totalidad. Con lo cual, el tema es la observación de la realidad tal cual es. ¿Sí? No es que viene de lo social, yo diría que aplica este método, que es lo que se surge en el puesto, en el materia educativa, y a cómo. Claro, busca las leyes, el primero busca exactamente las leyes que dicen guiar el desarrollo de la humanidad para llegar al último estadio, que es el estadio positivo, ¿no? Es el estado de madurez. Entonces, el estadio positivo que tiene que ver con el desarrollo y consolidación de la sociedad liberal moderna, ¿no? La época en la que él vive y escribe, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, el desarrollo que hace de estas leyes de la evolución, como dice, de la humanidad, supone una concepción historial lineal y progresiva. Donde necesariamente, diga, hay contribuciones de cada una de las etapas, pero en realidad, el progreso se verifica especialmente en la última etapa, que es el estadio de madurez. Ahora, después dirá, hay países, hay regiones que todavía se encuentran en estadios anteriores, con lo cual, bueno, de esta manera también justifica el colonialismo, ¿no? El imperialismo. Digo, hay países, hay regiones que en realidad han ascendido a esa raza, no la realidad. Digamos, hay ese estado civilizatorio, digamos, por ese estado positivo, y desde ese lugar se supone que son sociedades más avanzadas. Entonces, de esta manera también se justifica, podríamos decir, una psicolonialismo excesivo de cómo se piensa la dominación cultural. Este es un elemento que me parece clave en la significancia del positivismo. que ha alcanzado desarrollos fundamentales, digamos, maduros respecto de otras que todavía están en la infancia o en la adolescencia de la humanidad. Entonces, el papel de esta historia, el conflicto de la contradicción, digamos, de las discontinuidades, de las culturas, no tiene lugar. No es que no piense el positivismo el cambio. ¿Qué piensa el cambio? ¿Sí le preocupa el cambio? ¿O sí le preocupa que haya conflicto? ¿No se le preocupa la situación de anomia en las sociedades? No es que no le preocupe la situación de cambio y conflicto. El elemento importante de hacer es que el orden, instituido clausura la posibilidad de funcionamiento o no. Este es un elemento clave en las diferencias entre el planteo positivista y marxista. Uno de los elementos, yo creo que estamos diciendo, ¿no? Si algo está instituido, como todos teníamos esto, esto agota, clausura, la posibilidad de, o la capacidad instituyente de los sujetos. Algo que es instituido, algo que es hegemonista, bueno, supone un orden. Y que hay que cuidar el positivismo a través de instrumentos que regulen ese orden y que ayuden a sostenerlo y estabilizarlo. ¿Le preocupa el conflicto? Sí, le preocupa. El conflicto es una desviación que hay que regular. Hay que poner en casa y hay que echar. Para eso, mecanismos reguladores que tienden a conservar el orden en el cerrado. ¿Sí? Bueno, el lugar del conflicto y de la contradicción es un elemento central. ¿Cómo pensamos la historia? ¿Y cómo pensamos la producción de conocimiento científico? Esto tanto lo que hace a pensar las diferencias entre el método cognitivo y el método dialéctico. El conflicto es un motor de cambio, la contradicción es aquello que promueve el cambio, la transformación. Es decir, no es un elemento que hay que neutralizar. Es decir, y a diferencia de esto, yo diría que el conflicto se manifiesta en situaciones de anomia. Anomia significa sin norma. Y aquí el lugar fundamental es el positivismo a reglamento de la ley del Estado, ¿cierto? Digo, a las regulaciones. La sociología positivista es un llamado, desde luego también, sociología de la regulación. ¿Sí? El tema de la regulación es clave. La regulación, incluso técnicamente, supone aquel proceso que permite evitar desviaciones en función de determinados controles que tiene que tener. La regulación permite, cierto movimiento de ciertos estándares, ¿sí? Que permite sostener el control, el orden. ¿De acuerdo? Entonces necesito mecanismos reguladores. Un mecanismo regulador claro es el lugar que asume desde el plazo del positivismo la educación escolar. Esto de socializar, ¿no? Para la integración social. Entonces, esta idea del lugar de conflicto es clave también. Yo les diría cómo el principio, digamos, para la próxima, la lectura de la investigación, respecto a Ponce, porque bueno, como les decía antes, ¿no? Tiene un. Bueno, pero, a ver, la crítica que hace Conte a los metafísicos me parece importante, porque después vamos a leer por qué Dulce critica a Rosoya Pestalozzi de metafísicos, y vamos a entender un poquitito más, porque él dice que Rosoya Pestalozzi hacen pedagogía, no ciencia de educación. Digo, se quedan en las prácticas y en lo prescriptivo. Dirá eso desde el plano más propiamente educacional. Por lo cual me parece importante que reparen en las críticas que hace Ponte en el plano positivo llevo a los al estadio metafísico, ¿sí? Es un elemento. A ver, esperen que quería buscar con ese destino del espíritu. Está por aquí, me acuerdo de donde ser humano, ¿no? Thank you. hay, por eso digo, algunas partes donde acá. A ver, espera, vamos a... Hola, buenas. Se puede contemplar finalmente el estado metafísico como una especie de carrera crónica diferente con naturaleza a nuestra evolución mental, individual o colectiva, entre la infancia y la realidad. Bien, ahí en el medio, ¿no? Ser una adolescencia, digamos, no es una cosa ni la otra, ¿verdad? Sí, vos, en la página 25 de este libro, para poder tener esta física, después realmente de formas, una especie de teología realmente elevada por justificaciones disolventes, que la tienen totalmente el poder directo de la identidad social y las cuestiones positivas, observando que tiene, sin embargo, la introducción a la parte de un cierto, intentar el ejercicio de que el social se acopiera posible y que la mejora de la vida. Bien. Profesora, tengo un punto, sí. Él hace, o sea, hace una crítica, pero igualmente hay una continuación de creer que necesita los idealistas, ¿no? Por eso, porque es una idea de superación, ¿no? Como decía Rousseau, no sé, se me ocurrió que para que haga una de las que la historia está de no, es verdad lo que dice, quiero decir, que en realidad, a ver, lo que dice Kant en realidad es que son necesarios estados neurológicos y fue necesario estado metafísico. Para llegar al estado positivo hubo que pasar por estados neurológicos y cada etapa aportó lo suyo. Como yo diría que para llegar a ser ciudadano es necesario. Pero el tema es que hay, a ver, más allá de la necesidad de cada etapa, ¿sí? Hay un progreso diferente en cada una de ellas. Bueno, hasta alcanzar la última etapa, que es la del mayor progreso de la humanidad. Ahí tenemos el capitalismo, la razón, la ciencia, el conocimiento científico, ¿no? Tal vez como las ideas fuerza propias de esta sociedad liberal que se consolida en el siglo XIX. Bueno, ¿alguna pregunta? Un problema significatorio, que es un tema clave en la religión universal.